drag you down, but I'm feeling like a prisoner, like a stranger in a no-name town. I see all the angry faces, afraid that could be you and me, talking about what might have been, I'm thinking about what I used to be. There's no easy way out, there's no shortcut. Share this skin, we can know how we feel inside, instead of going down an endless road, not knowing if we did or lied. Some things are worth fighting for, some feelings never die. I'm not asking for another change, I just wanna know why. I told you all that I was the greatest of all time. I told you today I'm still the greatest of all time. Buenas noches a todos. Bienvenidos al programa 25 de Guantes de Lobo Radio. Muchas gracias a todos los que nos estáis escuchando esta noche. Os pedimos disculpas por haber estado estas dos semanas sin programa, pero bueno, ha sido por circunstancias que luego también explicaré un poquito más adelante. Bueno, esta noche pues viene muy marcada por el boxeo español, Campeonato de España en Canarias, velada en Barcelona, bueno, muchísimo, y también en el plano internacional. Esta semana hemos visto el primer capítulo del 24-7 de Cotto Mayweather. Hay cosas muy interesantes a destacar. Con esto comenzamos. Bueno, pues como digo, buenas noches a todos, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, vamos a comenzar hablando, como no, de boxeo nacional. Como hemos dicho, hay muchísimas veladas nacionales. Buenas noches, Patri, ¿qué tal? Buenas noches, Álvaro, buenas noches a todos. Yo lo mismo, quiero dar las gracias a todos por el apoyo que nos habéis dado. Bueno, antes de comenzar con las veladas nacionales, quería pues hablar un poco de las razones por las cuales estas dos semanas hemos estado inactivos. Como sabréis, pues bueno, muchos nos seguís semanalmente, habréis podido ver pues la carta que escribió Petia Petrov, en la cual pues ya declaraba públicamente que nosotros, bueno, yo en especial, Álvaro Gil Casares, soy su nuevo manager. A la gente le ha resultado muy extraño, pues no deja de ser extraño también, pues que haya estado él 12 años con Rimmerbox, con Ricardo Sánchez Atocha. Él está muy agradecido a Rimmerbox, se va dejando grandes amigos, se va dejando pues toda una vida, porque él tiene 29 años y ha estado 12 años en Rimmerbox. Me parecía muy subjetivo, es decir, no me iba a parecer, bueno, no me parece correcto que fuese yo la persona encargada de entrevistar a Petrov. Por lo tanto, todos los que queráis oír a Petrov, le vais a poder escuchar mañana en el programa de Radio Marca que hace Emilio Marquegui por la noche, en el cual él, pues bueno, le va a hacer una entrevista a Emilio y va a conseguir, bueno, va a hablar un poco Petia de cómo se encuentra en este momento, de cómo le va todo, de cara a los entrenamientos. Como digo, no me parecía objetiva la entrevista. Es decir, yo soy su manager y no soy quien para entrevistarle. Y Patricia es un miembro de Guantes de Lobo. Es decir, no me parecía correcta. Entonces, pues en las siguientes semanas sí que pues Petia vendrá al programa, le podréis hacer preguntas vosotros, como muchas veces ha pasado en directo, José Pascual, Luis Martín, los que queráis, siempre vais a poder hacerle preguntas, pero en esta ocasión no me parecía correcto, espero que lo entendáis. Bueno, dicho esto, vamos a organizar otra velada, el día 26 de mayo, ya lo hemos ido anunciando. El rival de Petrov va a ser muy bueno. De hecho, mientras que hablo con vosotros, encima de... bueno, el micrófono está encima de una hoja enorme con un montón de rivales, pues desde Ricky Barnes, campeón del mundo, Gavin Rees, europeo... Todos esos son, para que la gente lo sepa, los objetivos que nos hemos marcado de cara a Petia Petrov. Es decir, Petrov, como siempre hemos dicho en este programa, es una de las grandes figuras del boxeo nacional y europeo. Y nosotros vamos a intentar en todo momento que Petrov aspire a lo máximo, cueste lo que cueste. Es decir, bueno, como dice Luis Martín, Petia Petrov es el primer lobo oficial, es cierto. Es el primer fichaje de la promotora. Yo me he hecho promotor, me he hecho manager, y ahora, pues a raíz de ahí arrancamos con este proyecto. Creo que Petrov es uno de los mejores baluartes para empezar un proyecto de boxeo. Qué mejor con una persona que está en el mejor momento de su carrera. Bueno, también explicar un poco quería, ahora que pues veo también que me preguntáis aquí por privado algunas personas, Marcos Badal. Marcos Badal es nuestro nuevo entrenador, es el entrenador del gimnasio La Colonia, un gimnasio que está en San Sebastián de los Reyes, y aparte de, pues por lo bueno que me parece técnicamente, es una persona con la que se puede hablar de todo. Es decir, se pueden plantear peleas, podemos hablar de absolutamente todo. Y luego a nivel táctico, técnico, es impresionante la implicación que tiene Marcos con Petia. En los próximos días vais a poder ver vídeos, que por supuesto estamos haciendo ya. Muchos también os habéis quejado de que últimamente no hacemos vídeos. También es debido pues que estábamos un poco que no sabíamos qué hacer. Esta es una situación nueva. Espero que nos apoyéis. Nosotros os necesitamos a vosotros, los que nos estáis escuchando. El otro día estaba en el campo del Rayo y una persona que yo no conocía, a la que desde aquí saludo y le mando un abrazo, me dijo, oye, que tú eres Álvaro, el de Guantes de Lobo. Y dije, sí. Tenéis que volver el programa. Llevamos dos semanas que queremos escucharos. Y esa es una de las razones principales por la cual estamos aquí esta noche. Porque creo que todos los que sois buenos aficionados al boxeo os merecéis estar muy bien informados, y aunque haya páginas web en las cuales podéis buscar esa información, nosotros hemos empezado hace, pues en septiembre, llevamos 25 programas, este es el programa 25 de Guantes de Lobo, es increíble, pero es que nos incita a seguir pues gente como José Pascual, como Adri, como Luis Martín, como todos los que nos apoyáis siempre, y Miguel Mayón, todos. Es que me cansaría de decir nombres, que gracias a vosotros se puede hacer esto, porque merece la pena. Entonces os pido que, aunque ahora seamos manager y promotores, nos sigáis apoyando, y que desde luego por nosotros no va a ser, vamos a seguir siendo lo más objetivos del mundo, no os preocupéis, que vamos, no va a haber ningún problema con eso. Y dicho todo este rollo que os he soltado, bueno, vamos a comenzar con las veladas perdón, nacionales. La primera velada está, bueno, va a ser, en teoría está anunciado en todos lados que es a las 9 de la noche, es a las 9 de la noche, obviamente, pero a las 9 de la noche de Canarias, es decir, a las 10 de aquí. Esta velada es en el club La Palmera Golf de Canarias y se va a hacer el campeonato de España del peso super welter, perdón, del peso welter. Va a ser Ferino Quinto, que bueno, lleva 6 victorias, 5 derrotas. Que digo yo, 6 victorias, 5 derrotas, 6 victorias, 5 caos. No te pongas nervioso. Sí, estaba aquí después de esto que acabo de comentar. Pues bueno, uno se pone nervioso porque, bueno, ya me iréis entendiendo. Bueno, no te preocupes, te pasamos página. Bueno, pues sí, Ferino Quinto, que lleva 6 peleas, 6 victorias, 5 caos, increíble. La última ya la hablamos la semana pasada. De esa hecho, peleó, victoria, claro, peleó nuestra velada. A eso me refiero, esa victoria con Mikel Oyono, KO, otra vez. Sí. Contra David Pulido, que también le conocemos. Sí, David Pulido peleó con Javi Vega hace unos años también. Bueno, David Pulido tiene muy buen recorrido. En los últimos años, pues, ha perdido más. Ha perdido, pues, 10 peleas de las 16 que lleva. Ganó muchas al principio de su carrera. Ahora, pues, bueno, el récord es un poquito, bueno, llama 6 victorias, 10 derrotas. Y, bueno, quería que todos vosotros escuchaseis, gracias a Marca Televisión, que retransmitió nuestra velada, el último combate, el final del último combate de Ferino. La derecha es perfecta por parte de Oyono. Qué valiente y qué buena el contragolpeo por parte de Ferino. Uy, uy, uy, está desmadejado, es cosa mía. Me ha parecido que ha salido como muy desmadejado. Está tocado, sentido ahí. Ha volado la toalla por ahí. Sí. Ahí se enfada Oyono, lo que pasa que no le conocen en la esquina y se han dado cuenta. Yo creo que la pelea está bien parada. Bien tirada. Sí, yo también, porque es que bien parada, bueno, me ha parecido así de primeras cuando ha sido él como es un valiente, obviamente que quiere continuar, pero Valenciano que está ahí, siempre lo decimos, en la esquina se está para proteger al boxeador, no pasa absolutamente nada. Yo lo he visto así como de repente que había llegado una mano, pero como desmadejado de lo... Y en la esquina, teóricamente, son los que mejor conocen esos movimientos anómalos. Esos movimientos que indican que el boxeador no está en sus cabales físicos ni... Además, un árbitro se puede equivocar, se puede precipitar, pero en la esquina si tiran la toalla es que lo tienen muy claro. Claro. Estaba desmarejado. Es que ahora aquí en esta repetición que estamos viendo, vemos que las manos han llegado perfectamente. Entonces, no es que le hayan movido el ring, es que las manos de Ferino le han hecho daño, ¿eh? Sí, creo que ahí Valenciano lo ha visto perfectamente. Mira, incluso ahora, después de tirar la toalla, como ya pierde. Bueno, ahí teníamos la narración del último combate de Ferino, en el que noqueó a Mikel Oyono. Tuvo que tirar la toalla a Valenciano. Claro. Es un, bueno, como hemos leído en muchos sitios, tiene un boxeo elegante, vistoso. Uh-huh. Es un boxeador que hace grande este deporte. Ferino probablemente sea en este momento el boxeador español con más proyección, uh-huh, debido a la edad que tiene, muy joven. Y pues yo quería decir, bueno, ahora es un... como no lo podemos ver los que estamos aquí, que es una uh-huh lástima eso, poder sí, no poder verlo en directo, recomendamos ver el vídeo del entrenamiento ese que pusieron, que está en la playa haciendo sombra y sí, haciendo sparring y corriendo. Yo lo recomiendo que lo vieseis para que sí, lo veáis, para video, que se vea. Luego lo ponemos otra vez, lo pusimos la semana pasada. Hmm. Bueno, Ferino estará ya ahora casi calentando. Bueno, estará llegando, más que calentando, a la Palmera Golf. Nosotros querríamos haber ido, pero bueno, por unas circunstancias no hemos podido acudir. En esta misma velada va a pelear José del Río en el peso super welter ante Yuri Pompilio. José del Río lleva 16 peleas, de las cuales ha ganado 13 y 3 perdidas. Después Yuri Pompilio, lleva ganadas 3 peleas, 2 perdidas y 2 nulos. O sea, lleva 7 peleas. Bueno, este va a ser un buen enfrentamiento. Están ahí las fuerzas niveladas. También en el peso super ligero, Doramas Placeres, otro de los mejores prospectos que tenemos en España, el del peso super ligero, lleva 2 victorias, 0 derrotas y 1 nulo. Va a pelear frente a Alex Bone. Alex Bone lleva 7 victorias, 12 derrotas y 2 nulos. En total 21 peleas. Alex Bone, para todos los que os acordéis de él, y para los que no, os lo vamos a recordar nosotros. Peleó hace ya, pues ya va a hacer un año, bueno, ya ha hecho un año. Peleó contra Rubén Nieto en Navalcarnero, en Madrid, un peleón. Eran 8 asaltos y bueno, no defraudaron ninguno de los dos. Muy intenso. Muy intensos. De hecho, cuando hablamos de los mejores caos del año, pues para nosotros nos salió que uno de los mejores caos, de hecho fue el mío, creo, si no me equivoco, dije que a mí me había encantado este caos, que era de Rubén Nieto, o a lo mejor era Patri, ¿eras tú? Sí, lo dije yo, yo dije, y al final gané sí. Yo. No me acordaba. Bueno, pues deciros que vamos a poneros también el final de la última pelea de Alex Bone, que peleó frente a Rubén Nieto. Esta también es una buena narración, para los que no os acordéis. Rubén Nieto cae en el asalto 7, de hecho está a punto de ser noqueado por Alex Bone. Se recupera Rubén Nieto, suena la campana y cuando empieza el último asalto pasa esto. El boxeador, desde luego, indiscutiblemente a Rubén esta pelea le va a servir de mucho y va a aprender va a aprender mucho. Sí. Bueno, otra izquierda que le ha puesto perfecta a Rubén Nieto. Sigue atacando, otra izquierda, y al final el KO que llega en la última. Vaya combate. Tremenda izquierda. Vaya combate. Bueno, era el estelar, ¿eh? Tremenda la última vaya izquierda. Tremendo el KO final. Bueno, viendo este vídeo del KO, que Rubén Nieto le hace el KO a Alex Bone, ha sido una cosa curiosa porque nos hemos visto en ese vídeo. Sí, estábamos viendo el vídeo. Estuvimos ahí al fondo. Estuvimos ahí viendo. A mí me encantó Rubén Nieto en esa pelea. Sí. Alex Bone, siendo honesto, fue bastante guarrete. Hombre, hay una cosa que dice. Ahora mismo no sé quién lo ha dicho, no sé si ha sido Marquigui o ha sido. Se me acaba de olvidar su nombre. Marquigui o Ugarte, no sé quién ha sido, uno de los dos, que ha dicho, esta pelea le va a servir de experiencia a Rubén Nieto. Bueno, pues podemos decir lo mismo, que esta pelea le puede servir de experiencia a Doro Más Placeres. Sí. Porque 21 y 3 es una diferencia enorme de peleas. Sí. De experiencia, creo. Es que es eso. Y además Alex Bone, muchísimas peleas de su carrera las ha perdido a los puntos contra rivales complicados. Alex Bone es un... Vamos, que si Placeres consigue tumbar a Bone, eso que se... O sea, a Bone, eso que se lleva. Sí. Bueno, esta será una grandísima pelea. Queríamos que escuchaseis pues ese final justo de ese combate. En otra pelea profesional, pero esta vez en supermedio, a la distancia de 4 asaltos, Robert el Tiburón se va a medir al búlgaro Nikolai Zabolotsky. Creo que se pronuncia así. Él es búlgaro. Vamos a hacer clases de búlgaro, de ruso. Rumano, búlgaro. Nos ayudará Petrov. Pues el búlgaro, Nikolai, es residente en el País Vasco, pero va a pelear ahora frente a Robert del Tiburón. Nikolai lleva solo 2 peleas, de las cuales ha ganado una y ha perdido otra. En esta velada se va a completar pues un combate profesional y otro en el campo amateur. Vamos, que hay muy buenos combates, un montón. Y sí. Eso es lo que hace llegar con ansia al final, al campeonato sí. último. Sí, madre mía, si veo buenos combates y encima al final sé que voy a ver un campeonato de España. Sí, bueno, no vamos a desearle toda la suerte del mundo a todos los boxeadores que pelean esta velada, Ferino, David Pulido. Esperamos que sea un veladón. Empieza en 40 minutos en Canarias, en el Club Palmeras. O sea que para todos los que nos estéis escuchando desde Canarias, que espero que seáis muchos, pues todavía tenéis tiempo para ir hasta allí. Y otra velada, que esta sí empieza a las 10 de la noche, hora peninsular, es esta noche en el Prat, en el pabellón Sagnier, en el Prat de Llobregat. Gallego Prada, West Coast Choppers y Cao Verdum organizan esta velada, en la que, bueno, destaca sobre todo Guzmán Castillo, que precisamente es conocido como el bueno Guzmán Castillo. Es otro boxeador que ha abandonado Rimmer Box, esta vez para enrolarse en las filas de Gallego Prada. En los últimos meses, pues venimos viendo cómo boxeadores como Alejandro Pereira se ha ido también de Rimmer Box, se ha ido con Maravilla Box, todo mucho box. Guzmán Castillo ahora se ha ido a Gallego Prada, Peria Petrov se ha ido con Guantes de Lobo. los últimos meses está habiendo muchísimo movimiento de boxeadores. Bueno, es como lo que vimos, lo que leímos el otro día en, creo que fue en prensa de boxeo, que pusieron que está bien que se abra el mercado del boxeo y haya diferentes opciones, por así decirlo, para un boxeador que a lo mejor es amateur y está empezando a hacer peleas, se mete en el campo neoprofesional, le gusta, se quiere hacer profesional, pues está bien que diga, no sé si, siendo de donde sea, porque da igual que sea de Madrid o que sea de Canarias o de Valencia, me da lo mismo, que pueda decir, ah, pues me interesa más este equipo porque en este equipo se mueven más por X, en este por Y, y que tenga diferentes opciones y no siempre decir o X o Y. Eso es verdad, bueno, aquí intentaremos, también nosotros intentaremos darle un puntito de calidad a la hora de organizar las veladas, pero bueno, siguiendo a, en este caso, va a pelear en el peso supermedio, Guzmán Castillo, a la distancia de 6 asaltos. En ningún sitio hemos encontrado el nombre del rival. En Boxrec no viene y en el cartel tampoco. Pero estoy seguro que será muy buena pelea porque Guzmán Castillo lleva 8 peleas, de las cuales ha ganado 6, 2 por KO, y ha perdido 2. Como vemos, no es buen encajador, porque de las 2 que ha perdido las 2 por KO, y tampoco es pegador. Pero, ¿eso qué quiere decir? Que técnicamente es bueno, pero no pega mucho. Entonces, bueno, le deseamos también toda la suerte del mundo. No es sabemos el rival. También ver boxeo estilístico, ¿no? Más que al igual que Ferino, pero Ferino sí que pega. Sí, es que Ferino. Después, en esta misma velada, Abigail Bebé Medina, que lleva 8 victorias, 1 derrota y 2 nulos, 11 combates, va a pelear en el peso mosca a la distancia de 6 asaltos frente al venezolano José Luis Glaterol. José Luis Glaterol, pues tiene un récord, yo creo, engañoso. Lleva 14 victorias, 13 derrotas y 4 nulos. Lleva peleando mucho por el mundo, según hemos podido estar viendo. ¿Y eso qué quiere decir? Pues como decimos siempre, que tiene mucho peligro. Viene de perder en Francia contra una persona que lleva un récord de 10-0. La anterior pelea, todo esto en este mismo año, contra Joe Murray en Inglaterra, a los puntos, a 8 asaltos. Contra Vitaly Tagbert, ese peleó con Petrov hace unos años, le ganó a los puntos, bueno, le ganó, dieron vencedor a Vitaly Tagbert a los puntos. De las 3 derrotas que tiene Petrov, una de ellas es Vitaly Tagbert. Pelearon allí en Alemania. También Glaterol perdió allí a los puntos. Después peleó con Franklin Terán en la velada que pudimos verle aquí en Madrid, en el estadio, en Madrid Box, en la misma velada que peleó David Sánchez, nosotros estuvimos ahí, peleó frente a Franklin. Honestamente, pienso que no perdió la pelea. Podían haber dado un nulo o ganar Glaterol, pero bueno, le dieron perdedor. Y la anterior pelea en Francia, contra Jeremy Parodi por el IBF Internacional del Superpluma. Es decir, estamos hablando de un boxeador que dices, es que tiene 13 derrotas ya, 13 derrotas, pero mira las últimas 5, que son con gente que el récord es 31-1, 31-4, 21-2, 11-0 y 10-0. Bueno. Y todos ha perdido los puntos frente a ellos. Claro, y que tiene 32 peleas. 32 peleas, es que... No sé. Es que eso es lo que nos pasa, es lo que suele pasar siempre cuando miras el récord sin mirar con quién. Sí. Pues aquí está el caso claramente. Sí, sobre todo... miras el récord, ves 32 peleas, joder, 32 peleas, pues sí que se ha tenido que mover. Sí, se ha tenido que mover y sobre todo las que ha perdido casi todas... sobre todo de las últimas 5, a los puntos frente a rivales muy complicados. Así que, bueno, esta también va a ser, creo que va a ser un peleón. Abigail Medina frente a José Luis Glaterol. Y por último, en el peso medio, a 4 asaltos, el georgiano Guga Natsulishvili, que lleva 3 peleas ganadas, 1 perdida. Este es de Gallego Prada, es georgiano pero reside en Barcelona. Va a pelear frente a Jaume Barberá, que lleva 4 peleas ganadas, 9 perdidas y un nulo. En total 14. En esta velada, en la del Prat, organizada por Gallego Prada, la van a completar 7 combates amateur. Otra velada, que va a ser hoy también, a las 10 de la noche, va a ser en Oviedo, en el polideportivo Fozaneldí, a partir de las 10 de la noche. El Club Boxeo Tíbet presenta a Aitor el Diamante Nieto, que va a pelear frente a una persona de Motor City, de las Islas Baleares, que es Juanca Rodríguez. Ambos vienen invictos. Aitor el Diamante tiene 2 victorias, 0 derrotas, 0 nulos. Y Juanca Rodríguez lleva 3 victorias, 0 derrotas, 0 nulos y 1 KO. El combate va a ser a la distancia de 6 asaltos dentro del peso super welter. Estos dos boxeadores se cruzaron hace 2 años. ¿Y cómo quedó la pelea? Nulo. O sea, ya lo vimos, bueno, lo estuvimos buscando porque vimos que ya se habían visto las caras antes, uh-huh. anteriormente, y pues nulo. Así que mayor gustirrinín, por así decirlo, para la pelea, invictos, y que ya se han visto las caras en un nulo. Bueno, pues veremos. La aliciente. Pelea, voy la a cambiar gustirrinín por aliciente. Sí, un poquito. Pues en el terreno neoprofesional también. Va a haber tres combates. En el superligero, el asturiano Pedro Ruiz se va a enfrentar al campeón gallego Saúl Gacio. En el mismo peso, el duelo regional va a ser entre Dani Calzado y Pablo Fernández, mientras que el gijonés Pablo Fuego va a boxear frente al vasco Ugaitz Cascales. Además, va a haber 8 combates amateur, con la participación de varios púgiles pues de allí de la zona, como Michel Viejo, el superpesado José Ramón Riga, el púgil malayo Diego Villazón y la obetense Carolina Canal o la joven promesa Adrián El Niño Álvarez. Esta velada en Oviedo, no os la podéis perder, bueno, empieza en media hora. Y otra velada, que fue la semana pasada. La semana pasada, sí. Fue la segunda velada de Maravilla Box, en el Estadio del Rayo. Alejandro Rodríguez Pereira, que veníamos hablando justamente de él ahora mismo, que ha firmado con Maravilla Box, se enfrentaba a un rival nicaragüense, también residente en Barcelona. Quería decir también esto de los rivales nicaragüenses, que últimamente creo que se llama José del Río, tiene pues un montón de boxeadores que son muy buenos, que están con él ahí en Barcelona. Creo que, según me informan, tiene un piso en el que tiene un montón de boxeadores nicaragüenses. Entre ellos está pues un viejo conocido nuestro, como es Reinaldo Cajina, un boxeador pues que nadie pensaba que iba a dar el susto frente a Joaquín y dio un susto bastante importante, la verdad. Pero es como lo que hablábamos el otro día. Este boxeador Reinaldo Cajina es muy bueno, pero es lo que tiene venir de fuera siempre. Sí, ha perdido algunas peleas aquí en España. Se llama Sergio Terrible Gómez y en esta ocasión perdió frente a Alejandro Rodríguez Pereira. En el último round, un potente derechazo de Alejandro, bueno, le hizo un corte espectacular en la ceja izquierda al púgil centroamericano. Le tuvieron que asistir los médicos y tal. Y pues la decisión de los jueces al final, a los puntos, fue unánime para Pereira. Él continúa pues con las ansias de disputar el título nacional del peso superpluma. Ahora mismo tiene un récord, se ha quedado de 5-1-1, 3 triunfos por KO. Y en esta misma velada hubo bastantes peleas amateur, en concreto 6. En el peso pluma, Clark Telamanou venció por puntos a Daniel Chong. En el peso superligero, Cristian Vélez venció a Alexander Sánchez. Esta pelea fue un tanto extraña porque Alexander iba dominando completamente los dos primeros rounds, en el tercero también, y pues le llegó una muy buena mano de Cristian Vélez que le hizo echarse para atrás en las cuerdas. Se enredó en las cuerdas, no podía salir, y Cristian, muy bien hecho también, le dio dos impactos que le dejaron un poquito mareado a Alexander. Faltaban 10 segundos, de hecho el árbitro había ya hecho pues los golpes esos encima de la mesa, en los cuales pues ya se avisa que quedan 10 segundos, y Alexander se levantó, le flojearon las piernas y el árbitro lo paró. Es decir, si hubiese llegado a los puntos, probablemente habría vencido a Alexander, pero bueno, también en amateur mejor que se paren estas cosas, que nunca se sabe. Después, en el peso supermedio, Gonzalo Romero venció a Hamza El Yatui. En el peso ligero, José Ramos venció a Cristian Ledesma. Está, pues, también Cristian, como siempre le pasa a Cristian Ledesma, empieza muy bien y luego se desinfla un poco físicamente. Veremos, porque lleva un montón de peleas, a ver si da el paso a profesional dentro de poco Cristian. En el peso mosca, Poli Díaz venció a los puntos a Carlos Aguado. Poli Díaz es el sobrino del famoso boxeador Poli Díaz. Y en el peso supermedio, Manuel Yavedra hizo nulo frente a Damián Zarsky. Vaya, joder, tenemos aquí unos apellidos. Sí, pues es Hamza, lo que te digo. El Yatui, Damián Zarsky. ¿Qué es lo que te digo? Que vamos a aprender rumano, ruso, Clark, búlgaro. Telemanou, Daniel Chong. Todos los idiomas. Tenemos mucha gente de otras zonas del mundo. Otra velada, que esta se va a disputar la semana que viene en Cantabria, el 28, el sábado. A partir de las 8:30 de la tarde, Pedro Velarde y el gimnasio Daniel Rasilla van a organizar una velada de combates amateur. Daniel Rasilla, muchos le conoceréis, es uno de los mejores superligeros que tenemos en España. Lleva un récord de 23-2, 20 victorias, 3 derrotas, 2 nulos. Él iba a disputar el 21 de abril, es decir, mañana, se iba a disputar el campeonato de España frente a Rubén Nieto. Al final Rubén Nieto, como ha tenido estos problemas físicos en la mano, pues no se ha disputado aún. De hecho, él está vacante el título del superligero. Pues en la velada que organizan, el próximo 28 de abril en Cantabria, va a haber varios combates amateur. En el peso mosca, Isaac el Rayito Vélez se va a enfrentar a Juan de la Rosa. En el peso welter, Jesús Velarde Chuspi se va a enfrentar a Ivano García. En este mismo peso también, pues se van a enfrentar Jefferson Ramírez el Escorpión frente a Diego García, Jairo Díaz frente a Iván Rojo y Raúl Renero frente a Pedro Ruiz. También va a haber un combate femenino en el peso gallo, en el cual Itziar Fortea se va a enfrentar a Carolina Canal. Y finalmente, pues Daniel Rasilla se va a enfrentar, como acabamos de decir, con su récord que tiene, 23-2, se va a enfrentar a José de Jesús López, venezolano. La venta de entradas anticipada, pues lo podéis hacer para todos los que viváis por Cantabria o os apetezca desplazaros a ver este buenísimo boxeador Daniel Rasilla. Los podéis adquirir en el gimnasio de Daniel Rasilla por 14 euros grada, 16 silla. Bastante asequible, combate profesional, 6 amateurs, muy bien. Otra velada de boxeo que hemos conocido esta semana va a ser el 5 de mayo, a partir de las 7 de la tarde en el Sage 2000. Esta va a ser muy buena velada. Rimer Box y Barcelona van a organizar pues 3 combates profesionales y 5 amateur. En los profesionales, pues Cristian Morales, aún no sabemos contra quién se va a enfrentar. Cristian Morales, os podéis acordar todos de su última pelea, hizo KO en el primer asalto. Cristian lleva 2 victorias y una derrota. Otro de los combates va a ser Carlos Caicedo, que lleva 4 victorias, 4 derrotas y un nulo, en total 9 peleas. Caicedo pues ha peleado con Crespo, con el que hizo un nulo técnico, peleó con Dani Pérez Salido, Dani le noqueó en el tercer asalto. Caicedo, muscularmente, es uno de los boxeadores más desarrollados que hay en el panorama nacional. Es increíble lo fuerte que está este boxeador, de hecho... Bueno, ahí está con Dani, ¿no? Más o menos. No, está muy marcado. De hecho, Marcos Badal me contaba que cuando le vieron en el pesaje, dije, no, este no da el peso ni para atrás. De lo grande que es. De lo fuerte, es que es impresionante. Carlos Caicedo, podéis buscar fotos de él, pues es que es un portento físico. Y al final sí que dio el peso. Pues ellos se van a enfrentar en el supermedio. Se va a enfrentar Carlos Caicedo a David Sarabia. David Sarabia, el boxeador del Club Blanes de Cataluña, lleva 3 victorias, una derrota y 2 nulos. Va a ser un peleón, estoy seguro, porque son 2 boxeadores que no les da miedo nada, que van para adelante. Bueno, va a ser un veladón esta. Y por último, este va a ser seguramente la mejor. Bueno, la mejor, la que tiene más morbo, ¿no? Sí. Podemos decir. Se va a enfrentar Yeves contra Crespo. José Yeves. El regreso. Sí, el reencuentro. Iba a pelear en nuestra velada Yeves, iba a pelear con Santos, se lesionó el codo entrenando en Nueva York, pues poniéndose a punto para la velada se lesionó, y va a pelear frente a Crespo. Crespo, bueno, viene de vencer a Roberto Santos en una polémica pelea. Ya hablamos con Santos de él aquí, o sea, de la pelea, pues luego en las redes sociales mucha gente pues decía cosas raras y no sé. Fue una pelea un tanto extraña. Y bueno, se van a enfrentar. Yeves fue campeón de España. Crespo también aspira a ser campeón de España o por lo menos disputarlo este año. Y pues estas son todas las veladas que tenemos en el panorama nacional. Y con esto vamos a pasar al boxeo internacional. Pedimos disculpas a los que nos estáis escuchando en directo. No sé qué está pasando con el servidor de Listen to My Radio. Listen to My Radio es el sitio web donde que nos suministra el acceso a internet, el acceso, perdón, a la radio por internet. y no sé qué está pasando, pero está fallando bastante. En internacional, pues se ha hecho oficial ya que el día 16 de junio Julio César Chávez Jr. va a pelear frente a Andy Lee. El día y la ciudad elegida para la celebración de este enfrentamiento pues es El Paso, en Texas. Últimamente, como venimos hablando, se están disputando muchísimas peleas en Texas. Están apostando muchísimo por el boxeo. En esta disputa pues va a estar va a estar el título mundial del Consejo Mundial, el WBC, del peso medio. Julio pues se ha referido que Andy Lee es muy fuerte, que es uno de los rivales más difíciles de su carrera, pero todo el mundo está otra vez con si se ha firmado algún tipo pues de acuerdo en el cual el vencedor de esta pelea pelee ya por fin, porque es que esto es un culebrón, que es que esto parece la historia interminable. Sí. Que se enfrente a Sergio Maravilla Martínez. Lo que pasa es que se supone, no es que de la victoria de ellos salga la pelea con Maravilla Martínez, es que se dice que la pelea con Maravilla Martínez ya está cerrada, que va a ser en septiembre. ¿Que nos lo creemos? Eso ya depende de cada uno y su circunstancia. Si se lo quiere creer, de que de verdad va a ser ya en septiembre, vamos, que ya está firmado para septiembre. Pase lo que pase con Andy Lee. Bueno, Julio César Chávez Jr., uno de los mayores cobardes de la historia, pues para los que no lo sepáis, tiene un récord de 45 peleas tiene su padre. 45 peleas tiene su padre. Sí. No, a ver, no, nos hemos liado porque estamos leyendo. Es lo que pasa cuando leemos dos cosas a la vez. Vamos a hablar de. Bueno, sabemos que Julio César Chávez Jr., como tú le conoces, ha evitado muchísimas veces a los grandes por su padre. Sí. Pero ahora resulta que aparece Andy Lee, que es un irlandés con un registro de 28 victorias, una derrota y 20 KOs, que ha ganado sus últimas 13 peleas, y es ahora lo que se le pone difícil a Chávez, porque se le presenta a alguien que le da la vuelta a la tortilla. Andy Lee, pues de las 28 peleas que ha ganado, 20 por KO. Es que es un récord. Pega bastante. Julio César Chávez Jr., pues 45 peleas ganadas, 31 por KO, es un 65% de victorias. Va a ser una pelea interesante. Andy Lee, pues ¿qué tiene también parecido a Sergio? Que es zurdo. Es zurdo, ha hecho eso, su carrera en Europa mucho también. Claro, eso es también lo que dijeron posible pelea con Sergio, que se está preparando con Andy Lee, ha decidido, dice, bueno, vale, me voy a enfrentar a Sergio, pero primero me voy a enfrentar a alguien que es zurdo para prepararme la pelea de Sergio y saber por dónde me van a venir los tiros. Nos ha sorprendido también esta semana en unas declaraciones Julio César Chávez Jr. diciendo que no va a pelear con Maravilla porque está viejo. Dice que está viejo, que no le merece la pena pelear con él. Hace, pues no sé, 10 días yo hablé con una persona que es muy cercana a Sergio, lleva muchos temas de Sergio, y por lo visto la pelea estaba cerrada ya con Julio César Chávez Jr. No sé qué ha podido pasar. Aún así, los medios de comunicación siguen esperando que se firme que para el 15 de septiembre del 2012 el aspirante sea Sergio a pelear con Julio César Chávez Jr. o con Andy Lee. Si Lee ganase la pelea, Pelearía con Sergio. Pelearía con Sergio. Pero, ¿y si Sergio le pidiese aún así, sin título ni nada por medio, esa pelea? No creo que se diese. No creo que se diese porque. Pues no sería una mala idea. Ya, porque es una manera de dar de demostrar, me estoy refiriendo a Julio César, que puede ganar a Sergio Maravilla Martínez. Sí. Porque ahora, vale, ahora pelea con Andy Lee, gana Andy Lee, dice, bueno, no, sí, es que Andy Lee ha sido uno, lo ha hecho muy bien, tal, yo qué sé, cualquier excusa que pueda poner. Entonces ya se está quitando el peso de encima de pelear con Sergio Maravilla Martínez después de toda la controversia que ha habido. Sí, muchas veces también se está dando por hecho que Julio César Chávez Jr. va a vencer también a Andy Lee. Va a vencer a Sergio. Bueno, al revés. Va a vencer. La gente está hablando como que, bueno, sí, pues como Julio César Chávez Jr. va a ganar. Como dice José Pascual, mucho cuidado con Andy Lee. Mucho cuidado, que solo ha perdido una pelea en toda su carrera. De cara al enfrentamiento con Sergio, yo no me voy a cansar de decirlo. Veo que Sergio está demasiado confiado de cara a vencer a Julio César Chávez. Pero a lo mejor es porque ya se han mezclado mucho. como decimos, mucho espectáculo, mucho sentimiento, ¿no? Mucho más, sí, más extra, personal, claro, que... ya más extra boxístico que, sí, que pues eso, que la pura pelea. Ya, pero el problema también es que Sergio tiene 37 años, Julio César Chávez Jr. está en probablemente el mejor momento de su carrera, quieras que no, le saca 11 años, bueno, Sergio. Sí. Son 11 años de experiencia también. Claro. Pero tienen casi las mismas peleas Sergio que Julio César Chávez Jr. Porque Julio César tiene 47 peleas y Sergio tiene 52-53. Es decir, tienen casi las mismas con 11 años de diferencia. Y Julio César Chávez Jr. lleva peleando contra rivales mucho más duros que los que peleó Sergio con la edad que... Con la edad que tenía Sergio, no había peleado prácticamente con nadie. Claro, bueno, son situaciones diferentes, vidas diferentes y boxeadores diferentes. Sí, uh-huh, podría ser que a lo mejor por la edad fuese un poco más controvertido la controvertida la pelea, pero yo voy a lo que tú estabas diciendo antes, a la confianza que pueda tener él por culpa de lo personal, más que el boxeo. No. Porque por puro boxeo, puro y duro, no sé, a mí me parece más, bueno, con más posibilidad de maravilla. Veremos qué pasa. Otra de las peleas que se ha hecho oficial es la de Humberto Soto frente a Lucas Matisse. Va a ser la pelea de semifondo entre el combate pues de André Berto, que reaparece después de la lesión que sufrió, y Víctor Ortiz. Como han apuntado algunos medios, la última víctima de Floyd Mayweather. Soto y Matisse han pactado esta pelea en el peso superligero. Va a ser, bueno... ambos peleadores, pues para el que no los conozca, también van para adelante, que vamos, queda gusto. Los dos tienen un estilo como muy, muy batallador. Sí, es muy el bruto, favorito. Bruto. Es Humberto Soto, que podríamos decir que es un boxeador más completo, a lo mejor. Lucas Matisse viene con 30 victorias, 28 por KO y 2 derrotas. Humberto Soto lleva 58 victorias y 7 derrotas. Es decir... Sí. Dos boxeadores con muchísima experiencia, Lucas Matisse con 29 años y Humberto Soto, Humberto La Zorrita Soto, tiene 31, más o menos están ahí, tiene 31 años y lleva 68 peleas de Humberto Soto. O sea, es que es, aquí es podemos volver a hablar de experiencia y... Uh-huh. Hombre, Humberto Soto, según vemos aquí en el récord, no pierde desde el 2008. Uf. Lleva 4 años seguidos ganando... Y además en distintos pesos, es decir, ha pasado pues del pluma, super pluma, ligero, en alguna ocasión una pelea en el super ligero, luego ligero y ahora de nuevo super ligero. Entonces es un boxeador que ha ido en progresión, físicamente sí, muy fuerte, muy echado para adelante, siempre pelea en México en las últimas ocasiones, lleva 2 años peleando en México, ha ganado siempre y ahora pelea en Estados Unidos en Los Ángeles. Bueno, pues eso, una buena pelea que habrá que ver. Lucas para Matisse, ver cómo se define. Es una de las personas que está en el equipo del Maravilla Box, está entrenando también en Los Ángeles y veremos esta pelea, va a ser un peleón. Hasta el 23 de junio. Como decíamos también, pues hemos nombrado un momento a Mayweather, que era pues Ortiz, la última víctima de Mayweather. Hemos estado viendo hace un rato el 24/7. Sobre la pelea de Mayweather-Cotto, nos ha encantado, es el primer capítulo, mañana se hace el segundo. No sé si lo encontraréis aún en español, bueno, en español, con subtítulos en español, pero bueno, solamente con las imágenes es brutal. Es decir, para los que no entendáis inglés, no os preocupéis, que mola mucho verlo. No, y además hay una parte, bueno, todos sabemos que Miguel Cotto es puertorriqueño, uh-huh, y habla en español, y su entrenador es cubano y habla en español. O sea que por lo menos esa parte la puedes entender. Es digno de ver porque es lo que estábamos hablando antes. O sea, son la cara y la cruz. Es como, no lo quiero decir así, pero es como el bien y el mal. O sea, es sí, lo bueno y el exceso y la calma, la familia y la fiesta. Sí, es como Mayweather está constantemente, pues. Es como es yo y mi money y mi dinero y yo soy el mejor y yo molo y yo no sé qué. Y por el otro lado es Cotto, trabajo, honradez, mi familia, mi casa. Me levanto a las 4 y me. Bueno, que yo supongo que todos lo harán, pero es como que te enseñan. Es que son. Uh-huh. Y es la primera vez que se ve a Mayweather diciendo. Sí, yo tengo 42 victorias, voy a ir a por la 43, estoy convencidísimo de que voy a conseguir la 43, pero Miguel Cotto es un boxeador callado, que no dice nada, que él va pasando por ahí, uh-huh. Mucho cuidado con él. Sí, hay también un momento en este 24-7. Ah, bueno, perdona, y quería decir también que aparte de este, recomendar también el Face Off, que ese sí que está sí, subtitulado. El cara a cara. Sí. Y ese también merece mucho la el pena. Cara a cara entre Cotto y Mayweather, ese sí que lo podéis ver. Ponéis Face Off en YouTube y con el. Con la. ¿Cómo se dice? Ponéis Mayweather Cotto y os sale ahí. Esta pelea es para el 5 de mayo, quedan solo 15 días. Con unas ganas ya. En este mismo episodio, que es justo lo que iba a decir, sale una parte en la cual el 11 de agosto, creo que es el 16 de agosto. El padre de Mayweather va a verle entrenar. Yo no lo había visto. Y tienen una pelea. Del año pasado, el 2011, claro. No va a ser bueno, el, claro, sí, obviamente. Del 2012. Tienen una pelea que impresionante. Tienen que sujetar a ambos para que no se peguen. Uh-huh. O sea, me ha sorprendido la relación que tiene Mayweather con su padre. Bueno, Pues. Se parecen un montón. Físicamente son bueno, muy parecidos. Físicamente, y vete tú a pensar y a saber que dentro de unos años no le pase lo mismo a Mayweather Jr. con Junior Jr. Sí. Habla de Junior Jr., habla de la cárcel también. Ah, sí. Porque tiene que entrar el 1 de junio, pues que dice que no le da miedo, tal. Hemos estado comentando que si pensábamos alguno de los dos que le iban a pegar en la cárcel a Mayweather. Bueno. No lo sé, yo no lo creo. Creo que seguro que como tiene tanto dinero, claro, se hará respetar sí, mediante claro. el dinero. Si hablamos de dinero, pues sí. Pues mediante el dinero le pueden decir, pues yo quiero esta celda y que no me molesten mucho. Uh-huh. Porque, ¿cuánto tiempo va a estar? ¿Lo sabemos? 3 meses, 90 días tiene que estar. 3 meses, claro. Pues en 3 meses que no te toquen con dineritos, sí, se puede hacer. Porque sí. también hay que pensar que este Mayweather es un personaje público en Estados sí. Unidos. La gente le quiere, no es una sí, persona... Sí, pero el problema es que va por haber pegado a una mujer. Ya. Entonces probablemente no conserve su virginidad. Uy. La cárcel. Suena un poquito raro, pero esos momentos ahí de la ducha, de tal. No, pues yo no creo que. Sí, pero Mayweather sabrá boxear muy bien, pero te llegan 5 armarios. Claro. Y por mucho que sepas dar golpes, si uno te sujeta un brazo y el otro, sí. y te abren las piernas. Bueno, como tiene mucho dinero, veremos qué le pasa. O mejor no verlo. Nunca se sabrá, pero bueno. Otra noticia internacional. Félix Sturm noqueó. No salió al final Svik en el asalto número 9. El actual campeón mundial del peso medio, Félix Sturm, ha retenido su cetro, su cinturón de la AMB, al derrotar por KO técnico en el noveno asalto al ex campeón del mundo interino del mismo peso, Sebastian Svik, pues todos ya le conocéis porque ha estado haciendo su sparring. En esta ocasión ha sido Rubén Barón, hemos conocido esta semana también pues que no va a ser el aspirante al título mundial. Una pena, sigue esperando. Según he leído en algunos sitios, va a pelear el 1 de junio. Iba a pelear en nuestra velada finalmente del 26 de mayo, finalmente va a pelear el 1 de junio. Bueno, Sebastian Svik no fue el que está nos tiene acostumbrados. Sturm, que en muchas ocasiones se ha dicho que no... que vence las peleas, pues porque como las hace en Colonia, en su casa, que siempre vence injustamente a Matthew McLean. Bueno, en esta ocasión ha dominado completamente, ha sorprendido a todo el mundo. Sobre todo lo que ha sorprendido son las buenas combinaciones que ha hecho. En general suele ser un púgil bastante estático. Además, Rubén, cuando hablamos con él cuando volvió de Alemania, nos dijo que vio a Svik bastante bien. Sí. Que parecía que se iban a... que iba a ocurrir otra cosa. Sí. A lo mejor... Sí, sí. Pues no sé, al final en el noveno no... asalto, lo podéis ver en YouTube, no salió. Sturm lleva 12 defensas del título, que conquistó en el 2007, al derrotar, por supuesto, injustamente, esa sí, pelea también se puede ver, a Javier Castillejo. De esta manera, el actual registro se eleva, pues que tiene 37 victorias, 2 derrotas y 2 nulos. De las 37 victorias, 16 KOs. Mientras que Svik, pues sufre su segunda derrota consecutiva, en la que al final pues tiene 30 triunfos, 30 victorias y 2 derrotas. No son muy de caos los dos. No. 16 y 10. Sí, Svik lleva 10 caos de los 30 y Sturm 37 victorias, 16 caos. Sí. Bueno, veremos a ver. Molaría que hubiese una revancha ahora Sí. Castillejo. Hombre, ahora ya. Hombre, ya por eso te digo que molaría. Hombre, Castillejo en la primera pelea le noqueó. Ya. Le hizo un KO inapelable. Entonces. Pues por eso. Bueno, veremos qué pasa. Como dice José Pascual ahí en la foto, que te ha cuidado Mayweather en la cárcel. Como le pille. Como le pille algún Big Sean. Madre mía. Ya veremos qué pasa. Esperemos que salga vivito y coleando de la cárcel Mayweather. Bueno, aunque por haber pegado a una mujer no estaría mal que le... Mira, ahí es otra vez la diferencia entre Cotto y Mayweather. Sí. A Mayweather le meten en la cárcel por pegar a una mujer y a Cotto se le saltan las lágrimas hablando de su mujer y del apoyo que le da y de sus tres hijos. Otra vez, de nuevo, la diferencia otra entre A y B. Otra cosa que nos ha sorprendido viendo un vídeo que no estaba en el 24/7 es que pues le hacen una especie de homenaje al padre de Cotto, que falleció en el 2010, y le preguntan a Cotto sobre su padre. Entonces se pone a llorar y enseña un tatuaje que lleva Cotto en el omóplato izquierdo, o sea, a la altura de un poquito más atrás del hombro. Lleva ahí un tatuaje de la cara de su padre y le preguntan que por qué lo tiene ahí tatuado, y dice literalmente: porque me vigila la espalda, en todo momento vigila mi espalda. Siempre está ahí. Espectacular, ¿eh? A mí se me salta. A mí, bueno, es que yo soy muy fácil de emocionar. Pero las lágrimas, pero como si, vamos, a moco tendido ahí, un río de lágrimas. Bueno, pues otra pelea Bueno, perdón. No. Dime. Sí. No, es que yo iba a decir ya me iba a decantar, pero todavía, como queda todavía mucho tiempo. Sí, ya haremos un especial del Cotto Mayweather y de Pacquiao Bradley. Pues uno que es viejo conocido, tanto de Mayweather como de Pacquiao, es Juan Manuel Márquez. Venció a Fedchenko, no tuvo muchos problemas. Se proclamó nuevo campeón mundial interino del peso superligero de la WBO. Venció al ucraniano Sheri Fedchenko a la distancia de 12 asaltos. Probablemente el mejor asalto de Fedchenko fue el tercero. Los dos intercambiaron muchísimos golpes. Bueno, es para verlo. Si podéis ver en YouTube el tercer asalto, probablemente sea el mejor, porque ambos estuvieron ahí, que se pegaron de lo lindo, vamos. Después, pues bueno, Márquez hizo su trabajo. Sí, ganó clarísimamente. A partir del octavo asalto, pues una anécdota curiosa: los asistentes que estaban ahí, los espectadores, empezaron a cantar Cielito Lindo, pues porque ya estaban aburridos de ver correr a Márquez detrás del ucraniano. Pues esto me recuerda al Márquez Pacquiao, que también cantaban, pero no era Cielito Lindo, no me acuerdo. No sé si era Cielito Lindo, pero también era una canción de México. Sí, empezaron a cantarle ahí. No me acuerdo qué canción. Sí, pues probablemente fuese Cielito Lindo. Pues sí, seguramente. Y otra pelea. Y luego mira lo que pasó. Sí, luego pasó lo que pasó. Brandon Ríos venció a Richard Abril, pero el título será vacante. Esta es otra cosa que es que me indigna que de sobremanera. Es decir, como un profesional como Brandon Ríos no da el peso. Es decir, tienes el título. Es que es increíble. O sea, es meterte en la piel de Brandon Ríos, saber que vives en Estados Unidos, y que lo vas a dar porque eres Brandon Ríos y la cagas. Cuando se te sale un poco de cabeza, sí. ¿No? Sí, se te va la olla y pues haces tonterías. Brandon Ríos derrotó a Richard Abril en una pelea por el título ligero, el de la Asociación Mundial de Boxeo. Lo que pasa es que, como no dio el peso, pues se ha quedado vacante. Claro. Brandon Ríos se pasó de las 135 libras reglamentarias en el pesaje oficial. No es la primera vez que le pasa a Brandon Ríos. Y bueno, pues el título queda vacante. Él podrá intentar pelear. Richard Abril ganó la pelea claramente. Otro robo más. O sea, es decir, no quería tampoco meterme mucho porque estoy harto de los robos. Incluso prefiero ni comentarlos. Pero otro robo brutal, otro robo impresionante. De hecho, hay un juez que bueno, le da 116-112 a Brandon Ríos. Es increíble. Y otro juez le da 117-111 a Richard Abril. No sé, nadie lo entiende. Pues eso. Bueno, otra pelea internacional. Antonio Margarito ha anunciado que va a seguir boxeando. Nadie puede comprender esto tampoco. Pero bueno, según los médicos, el ojo derecho no corre peligro. Yo alucino con este tipo de noticias. Sobre todo que haya un médico que le dé la licencia a este señor. Dinero. Hombre, claro. No tengo nada más que decir. Sí, o sea, si tú tienes dinero y vas a un médico Bueno, es como lo de que me des el, si tengo un amigo que es médico y le digo, oye, mira, que me quiero ir de vacaciones, dame la baja en el trabajo, que me quiero ir 4 días y te la dan, pues aquí es lo mismo. Oye, mira, que quiero seguir boxeando, que necesito dinero para mi siguiente pelea del 2 de junio, que si me puedes firmar aquí en esta hojita, en el, sobre esta línea, para que ponga que puedo hacer esa pelea. Mira, toma, y te doy este sobre por aquí debajo de la hojita. Y así pasa. Bueno. Porque si no, no tiene otra explicación. O sea, ese ojo que se le hinchó viéndolo justamente con la de Miguel Cotto, que también se ve y te lo recuerdan. Sí, en bueno, el... Pacquiao fue el artífice de destrozarle ese ojo. Se lo destrozó, pero ¿quién se lo volvió a destrozar hace nada? Miguel Cotto. O sea, se lo puso como una pelota de béisbol. O sea, enorme y que no lo podía abrir y encima quejándose de que le estaban parando la pelea porque no podía ver. Ahí, en el face, este otro face-off que vimos, que justo era el de Miguel Cotto y Margarito, le preguntaban a Margarito que cómo llegaba a esos límites de con el ojo tan hinchado y querer seguir peleando. Y de nuevo vemos la diferencia entre Margarito diciendo, yo, por cómo soy, me muero encima del ring y me da lo mismo. Sí. Y me da lo mismo. Y Miguel Cotto, ¿no? Diciendo, no, no, es que yo soy un boxeador y yo me debo a mi familia, me debo a que esto es mi trabajo y yo, si veo que me voy a morir, paro la pelea y me quedo tan ancho. Pues sí. Bueno, pues he perdido. Bueno, vale, sí, pero por lo menos sigo vivo, que es lo que a mí me interesa. Bueno, mandamos un saludo desde aquí a Manuel Rodríguez Cabello, a César Cepeda, a Space Boxing, a Daniel Romero, a Petia Petrov, que dice que acaba de llegar, espero que nos esté escuchando. Y César Cepeda, bueno, pues la semana que viene le llamaremos. Estamos muy interesados porque ya se han cumplido 5 años de la injusticia que le sucedió. Ya, bueno, ya todos sabréis la historia, pues que le operaron mal la mano. Bueno, la mano no, le operaron la mano que no era. Y hablaremos con él a ver cómo va todo acerca de pues el juicio que tiene contra esta negligencia. Pasando al tema internacional, pues bueno, hemos visto a Canelo, unos vídeos también entrenando esta semana, que en la misma velada del Mayweather Cotto se va a enfrentar a Mosley. Creo que va a ganar Canelo claramente, pero bueno, como haremos un especial de esa velada de la de Mayweather Cotto Canelo Mosley del 5 de mayo, esto es solo pues para iros recordando. Podéis ver algún vídeo en YouTube, si ponéis Canelo os va a salir algún vídeo. Está entrenando velocidad Canelo, él tiene mucha pegada, pero a lo mejor en algunos aspectos pues debe mejorar la velocidad, y estamos viendo que está mejorando muchísimo. Después, el 9 de julio, Pacquiao Tim Bradley. Se va a disputar la corona del peso welter del Consejo Mundial. Como hay tantos consejos, pues consejo, la asociación, el no sé qué. Ahí tenemos combates para dar y tomar. Tim Bradley Jr. se va a enfrentar a Pacquiao. Va a ser un peleón. Va a ser un peleón. El estadounidense tiene un récord ahora mismo de 28-0. Tampoco es un pegador, 12 KOs. Y Pacquiao, pues... viene de perder, bueno, de iba a decir perder, viene de ganar, pero para mí perdió frente a Márquez, el subconsciente. Justo lo que estábamos diciendo antes. Y bueno, esta pelea también pasaremos a analizarlo. Ahora Pacquiao está en boca de todos por la carrera esa que se echó con sus fans. Sí. Que, bueno, está en boca de todos porque en Filipinas le han discutido mucho que haga eso, porque parece que tiene tiempo libre para irse a echarse unas carreritas con sus fans, pero no tiene tiempo para ir a hacer sus quehaceres políticos en Filipinas. Es que no se puede abarcar todo. O sea, yo pienso, es como Klitschko ahora que quiere ser... Sí. No sé si ya es alcalde, o no, no lo sé si lo consiguió. Pues una cosa o la otra. Mira a Schwarzenegger. Primero actor, claro, y luego político. Pues claro. Primero una cosa y luego la otra. Claro, pero las dos cosas no se puede ser. Claro. Bueno, con esto dejamos también el boxeo internacional. Antes de despedirnos, quería comentaros a todos que, bueno, hemos conseguido para el Boxing Tour un patrocinador. Muchos sabréis ya lo que es el Boxing Tour. Es ese viaje que vamos a realizar probablemente en julio. También en función un poco pues de veladas y demás. Hemos conseguido un patrocinador, Capitán Gaucho. Ya si os metéis en nuestro blog podéis ver el link a Capitán Gaucho. Como dice otra cosa, Jules Julianis, también, sí, haremos un apartado especial al Dawson Hopkins, que va a ser otra pelea bastante importante. Jules Julianis, que tenlo claro, que haremos un especial también de eso. Nos centraremos mucho en el próximo mes en internacional, porque es lo que nos abarca. Sobre todo se van a disputar peleas importantísimas. Y bueno, en el tema internacional es justo, por eso lo termino con esto, nuestro viaje, en el cual Vamos a intentar entrevistar pues a los Klitschko, a Félix Sturm, a Tomás Adamek, bueno, a un montón de... Bueno, incluso a... ¿Cómo se llama el gigante? Siempre se me olvida. Sivan, no. Joder, ¿cómo se me puede haber olvidado? Bueno, sí, al gigante ruso... Baluev. No. No, ahí. Que lo tengo ahora mismo en la cabeza, pero no me sale. Sí, es Baluev. Claro que es Baluev. Claro, el gigante claro Baluev. Intentaremos entrevistar también a Baluev. Bueno, vamos a hacer un recorrido por Europa y Asia entrevistando a los mejores boxeadores del mundo. Hemos conseguido el patrocinador. Gracias a él, pues vamos a poder hacer el viaje. Vamos a hacer un documental, vamos a grabar un documental acerca, pues... También visitaremos escuelas de boxeo, pues tanto en Europa. Queremos que veáis un poco, y verlo nosotros con nuestros propios ojos, las distintas culturas boxísticas, es decir, a lo mejor vamos al mejor gimnasio que pueda haber en Hamburgo y luego al mejor gimnasio que haya en Uzbekistán. Queremos que veáis la diferencia de, pues, de entrenamientos, de las posibilidades que tienen unos, que tienen otros, hacer algo pues que no se haya hecho nunca en el mundo del boxeo. Gracias a Capitán Gaucho vamos a poder hacer este viaje. Esta semana, perdón, os iremos poniendo fotos del coche. Nos vamos a ir desde Madrid hasta Mongolia en un Peugeot 206. Nos vamos a ir Patricia y yo, nadie más. A por todas. A por todas. Vamos a grabar esto, pues ahora tenemos unas cámaras para poder hacer los reportajes. Estamos poniéndonos en contacto con todos los boxeadores para, bueno, intentar que nos puedan recibir en los días que nos acorden las fechas que pasemos por sus países. Creo que va a ser una experiencia espectacular y creo que vosotros, cuando veáis el documental, os va a encantar. Con esto, pues como digo, empezaremos a poner vídeos también del coche, de la preparación, de los visados, pues un poco para que vayáis viviendo con nosotros la experiencia desde antes del viaje. La salida será en Madrid, probablemente desde la Puerta de Alcalá, para todos los que nos queráis venir a ver. Si no cambia nada, saldremos el 1 de julio, también, como digo, en función de las veladas que tengamos, tanto que salir fuera como pelear aquí. Bueno, con dicho esto, daros las gracias a todos, Jules Giuliani, José Pascual, Ricardo Pascual, Luis Martín, a todos los que nos escuchéis en diferido, daros las gracias, a Joaquín González Pizarro también, Daniel Romero, Raúl el Dragón Pérez, Ana Gil Casares, Ijune Thor, Carmen Badía Andreu, Gonorrea Aguda, buen nombre, Lobo Albino, Raúl Aguado Gallardo, Daniel Pinto, Anatasha, Petrov, Carlos Formento, darle las gracias, Paquito Martín González, a Chiqui Larroc, a Benjamín García Fernández, daros las gracias a todos por todo lo que nos estáis apoyando en todo momento. Creo que estáis teniendo otra vez problemas para escucharnos algunos. Bueno, desde aquí daros las gracias a todos, un abrazo muy fuerte y que disfrutéis del fin de semana. That I was the greatest of all time. I told you today, I'm still the greatest of all time.